Amén. Gracias, Padre, por este día. Yo te alabo. Te doy gracias. Señor, has hecho que mediten esto profundamente, aún en mis sueños, oh Cristo Jesús, de la semana esta que ha pasado. Poder vertir esto a mis hermanos, espero, Cristo Jesús, que sea de ti, a través, oh Cristo Jesús, de este inútil, y que si hay alguna torpeza en mis palabras, oh Padre amado, tú limpies ellas para que llegue tu palabra a los corazones de estos mis hermanos, tus ovejas, y así también, oh Padre amado, ser edificados todos, ellos y también yo. Perdona mis pecados, mis ofensas, que nuestra mente sea llevada cautiva hacia ti, para que en todo Cristo Jesús recibas tú la gloria y nosotros la enseñanza, oh Padre amado, que tú nos quieres dejar. La gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien, el día de hoy la meditación tiene un título que es una entrega sin objetivo, una dádiva sin misericordia. Es un poco apuntado a la frase que siempre escuchamos en todos lados, que en algunos es cierta en realidad, solamente que está, digamos, el objetivo de la frase o lo que se dice no está bien centrado. La frase es esta: voy a entregar mi vida para Cristo. Y la entrega y el repaso de esta frase, muchos piensan que realmente, o sea, el poder de la frase tiene como conclusión el hecho de su vida, que ellos han entregado su vida para Cristo. Sin embargo, hay una lejanía entre lo que el Señor realmente pide y lo que nosotros podemos entregar o dar. He de nombrar que el Señor Jesús en ningún momento pidió en las Escrituras que nosotros le entreguemos algo. Es más, hoy en día vemos a los ministros del G2 y de la prosperidad decir siempre que ustedes tienen que entregar algo para Cristo. Entrega algo para el ministerio, entrega tu casa, entrega tu auto, entrega tu vida, entrega tu dinero. Sin embargo, a Jesús nunca le hemos visto pidiendo que se entregue nada. Es más, Él dijo que Él iba a entregar su vida por nosotros. Y cuando el joven rico vino y le dijo que él cumplía todos los mandamientos y Jesús le conmina diciendo: los bienes que tenés, anda a vender y entregáselo a los pobres, entonces ven y sígueme. El joven se entristeció y ¿qué hizo? No le pudo seguir. Pero vemos la intención y el ejemplo de Jesús. Este es el ejemplo: ve y entrega todo lo que tienes, vendelo, ni siquiera es lo que le entreguen físicamente, vende lo que tienes y entrégalo a los pobres. O sea, vende, agarra el dinero, la moneda o el dracma y entregale al pobre y recién seguile. No dijo Jesús: ven, vende todo lo que tienes y entrégamelo a mí, porque yo soy el ungido. Y eso que él sí era el ungido, ¿no? Cuidado, no dijo eso. Sin embargo, los ministros de hoy se han encargado de tergiversar esta parte y con la excusa de que debes entregar todo para Cristo, también han confundido la mente de las ovejas. Pero el punto principal no es, ya aclarando esto, no es hablarle de los ministros de la prosperidad, ni del G12, ni todos estos que hablan de autoestima. Hago esta referencia para que no quede en el tintero de que justamente Jesús no se encargó de pedir nada, no se encargó de decir a ninguno de sus apóstoles y discípulos que debían entregar algo, ni siquiera bienes. Jesús entregó su vida por nosotros. Nosotros no vamos a poderle dar nada a Jesús, y esto tiene que quedar en nuestras mentes, más allá de que desde los púlpitos se predique otra vez a hincapié en que deben entregar su vida a Cristo. Él no necesita de la entrega de ustedes, no va a hacer nada con la entrega de ustedes en la palabra o en la oración corta que dice: voy a entregar mi vida a Cristo. Porque muchos de los que dijeron que iban a entregar su vida a Cristo, en realidad, si vos ves, su vida sigue siendo tan simple, más allá de que su vida pueda ser un poco más santa que otros evangélicos o que otras personas del mundo. Hoy hay muchas, hoy día venía conversando con mi hijo que decía, bueno, tenía un amiguito que ellos salían a testificar, o sea, chicos de 14, 15 años que salían a testificar del Señor Jesús. Y yo la primera, lo que se me venía a la mente es lo siguiente: ¿qué es lo que podían testificar? Tocar la puerta, dama, caballero, vengo a testificar. Bueno, ¿qué venís a testificar? Que el Señor Jesús ha venido y ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Pues eso ya lo sé, te van a decir. ¿Por qué? Pues yo soy católica, va a decir la señora, la mujer o el hombre. O testigo de Jehová, o mormón. Ya sabemos que Jesús vino y entregó su vida por los pecados. Bueno, entonces el jovencito va a decir todo. Pero también quiero testificar de que Jesús cambió mi vida. Bueno, ¿qué parte es el cambio? Porque te veo en los videojuegos, te veo jugando a la pelota, te veo en el estadio de fútbol. O sea, ¿qué parte cambió que no lo estamos viendo? ¿Qué parte cambió? Si Jesús cambió tu vida, ¿qué cambió? El otro día te vi parando en la entrada para entrar al video, o sea, al bar, así veías el partido de River y Boca. ¿Qué cambió? ¿Cuál es el cambio que hubo en tu vida? Le preguntaría esa señora, o ese hombre, o esa mujer, a este joven. ¿Cuál es el cambio? Si Jesús cambió tu vida, si vos decís que Jesús te dio un nuevo sentido y un rumbo, ¿cuál es el rumbo que no se nota? ¿Cuál es el rumbo de la vida de cristiano que muchas veces no se nota? Justamente por esta frase de que debes entregar tu vida a Cristo, muchos piensan que realmente están entregados a Cristo. Por lo que siempre se menciona también en esta congregación, por el hecho de venir los domingos, o de participar de una reunión de oración, o porque leo la Biblia en mi casa, que es bueno leer y que los intimo en nombre del Señor Jesucristo a que sigan leyendo, le exhorto en ello. Pero no se trata solamente de esa, la entrega hacia Cristo, no se trata de testificar. La verdad es que la vida en Cristo Jesús, si es por entrega, se trata de un cambio real en nuestras vidas. Pero ya que ni ustedes, ni siquiera yo, puedo entregar nada a Cristo, y nadie en el mundo puede entregar nada para Cristo, debo decirles también de que si no puedes entregar nada es porque Jesús no necesita nada de ti. Jesús no necesita, y siempre lo venimos haciendo hincapié, ni de tu sabiduría, ni de tu sapiencia, ni de tu fuerza, ni de tu profesión, ni de tu estudio, no necesita de tu trabajo. Jesús no necesita que vos seas el hombre que más ladrillos sacas en una cortada, o el hombre que la mayor cantidad de cirugías tenés porque sos un cirujano. A Jesús no le importa tu profesión, ni nada de lo que sea carnal en tu vida. Jesús no necesita eso de nosotros, no necesita eso de ti. Él no vino a pedirte nada material ni humano. Jesús no vino a pedir nada humano a nuestra vida. Él no lo vino a pedir. Y si Él no te pidió nada material y humano, todo lo que tenemos, como dice Pablo, y lo dijo en su vida, es contado como basura. Son trapos de inmundicia. Así que partiendo de que yo no puedo entregar nada a Cristo, y todo lo que pensaba que yo era, en mi fuerza, en un gran jugador de básquet, un gran jugador de fútbol, en un memorizador de libros de biología, de historia y matemática, nada de esto podemos entregar a Cristo. Él no puede valerse de nada de esto. Si Jesús no pidió nada, ¿por qué los ministros piden de todas las ovejas? Si Jesús no necesitó que tú le entregues nada de bienes, ¿por qué a estos que podrían llamarse incircuncisos espirituales coartan la vida de las ovejas pidiéndole bienes materiales? Pero tampoco el caso es este. Si Jesús no habló de pacto ni de semillas, si Jesús, su predicación fue centrada en una entrega total para expiar los pecados del mundo, ¿qué puedo en realidad entregar yo a Cristo que valga de mí, que Jesús pueda decir, este hijo está entregando por mí su vida, sus materiales? La verdad es que todo lo que nosotros podamos pensar que entregamos a Cristo es tan superficial como el entusiasmo que tenemos para hacerlo. Jesús en realidad nunca habló de que debemos entregar algo, porque no tenemos nada para entregar. Pero Jesús sí lo que habló es que Él era el que iba a entregar su vida. Y si Jesús entregó su vida por nosotros, nosotros tenemos la vida en Cristo Jesús. ¿Podemos entregar esa vida? En realidad le pertenece a Cristo, a nuestra alma, a nuestra vida. El pecador de afuera, el mundo entero le pertenece a Cristo. Así que el mundo de afuera, ni nosotros podemos entregar nada. Pero el Hijo de Dios tiene algo que pertenece a Cristo, que es lo que Cristo ha entregado, su vida, y ha dejado su espíritu, ¿sí o no? ¿Qué puede hacer el Hijo de Dios? Una vez que se ha convertido, una vez que ha creído, una vez que se ha fortalecido, debe impartir esa vida que Cristo le ha dado y la tiene. Entonces comienza el hecho de dar. Voy, no puedo entregar a Jesús nada. Mi entrega es hacia el hermano, es dar. Y hay algo, un hecho importante de las Escrituras que vamos a recalcar ahora. Vamos a ver Juan 13, del 36 al 38. En esta ocasión, el que está en la escena es Simón Pedro. Siempre Simón Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrá por mí? Una pregunta. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El tema está, y acá no estaba hablando de que él iba a entregar, él iba a poner su vida. O sea, esto es más que una entrega, él iba a poner su vida. Si Jesús tenía que expiar los pecados, córrete Jesús. Yo pongo mi vida para expiar los pecados. Yo pongo mi vida, dijo Pedro. Pero Jesús se da vuelta y lo mira realmente diciendo: ¿tu vida pondrás por mí? Entonces, ¿tu vida vas a poner por mí? O sea, evidentemente Jesús había tenido un trabajo, un objetivo. Había tenido una entrega con objetivo. Y ahora Pedro le decía que él sí podía entregar su vida. Iba a poner su vida, pero Jesús le aplaca automáticamente. Ni siquiera dice, ven, a los otros 11, este es Pedro, él va a poner su vida por mí. No, Jesús no dijo eso. Jesús es el único que ha entregado algo, por lo cual nosotros no podemos entregar más nada. Nosotros lo que tenemos que tener es un objetivo en la entrega de Cristo, es una dedicación en la vida cristiana normal. Pero, ¿qué es lo que entregó Cristo realmente? ¿Qué es lo que nos muestra Cristo en su entrega? ¿Qué quiere que hagamos nosotros para que nos parezcamos a Él? Juan 15, 13 al 16. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuál es el mayor amor de Jesús en su entrega? ¿Qué se entregó por nosotros? Ahora, ¿vos te querés entregar por Cristo? Yo me entrego a Cristo, Jesús, entrego mi vida, no podés, tu vida me entrega por mí, dice Jesús, yo ya entregué mi vida por vos. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que entregar mi vida por Cristo, entrego mi vida por mi prójimo. No hay mayor amor que este, que uno entregue la vida por un amigo. Y si ustedes, y entre nosotros somos amigos y hermanos, no hay mayor amor que este, que unos a otros estemos dedicados en conjunto a que la vida cristiana normal sea una vida tan espiritual y tan y de tal manera que haya una comunión en que cada uno podamos caminar juntamente y evangelizar a través del ejemplo. ¿Cuál es el mayor amor? Vivir el evangelio en la familia, en la casa, en los hogares, los esposos, las esposas, los solteros, las solteras o las viudas, vivir el evangelio a través de las escrituras, lo que encomendó Pablo a las mujeres viudas y ancianas, ¿cuál es el primer ministerio de la anciana? Orar. Yo creo que no hay mayor y mejor ministerio que la oración. El ministerio del esposo, ¿qué le dice? Entregar su vida por su esposa. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, ¿qué hace el marido? Entrega su vida por la esposa. No, pero Señor, yo quiero entregar mi vida por ti. No, tu vida vas a dar por tu esposa, tu vida vas a dar por tu amigo. Y aún y con todo, si alguno entrega su vida por uno, Jesús lo ha entregado por todos. Este es realmente el amor de Cristo Jesús en nosotros. Que nosotros impartamos aquello que Jesús nos ha dado. Y el evangelio que Jesús nos ha dado no es un evangelio de amor humano, es evangelio del sentimiento. Es el evangelio realmente del amor genuino, de la entrega. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Por qué Jesús dice que nadie tiene mayor que amor que el que él tuvo y nos exhorta a tenerlo? Por la sencilla razón de que nosotros, hagamos lo que hagamos, no hemos podido elegirlo a él. Ninguno de los que está acá lo ha elegido. Ninguno se ha acercado primeramente a él. Dios se tuvo que acercar, Jesús se tuvo que acercar primeramente hacia nosotros. Por eso es que dice que ustedes no lo eligieron a Cristo. Él los ha elegido a ustedes. Así que ténganse por dichosos de que afuera, mientras el mundo pasa, mientras otros están en los boliches, mientras hay un movimiento mundano afuera, ustedes están acá. Así que son dichosos realmente de estarlo. ¿Y para qué están? Para que lleven los frutos. Y que el fruto de ustedes permanezca. ¿Cómo puede permanecer el fruto de un hijo de Dios? A través de la entrega. Pero una entrega con objetivo. Una entrega hacia la vida del prójimo. También Pablo exhorta, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los demás. El primer ministerio del hombre, del casado, es su familia. Entregar la vida por su esposa y exhortar a sus hijos. Preferir primeramente lo de su familia a los de la iglesia. Y luego, como tercero, a la sociedad de afuera si la necesita. Minusválido, pobre o al que viene a pedir. Mayormente hagamos bien, dice, a la familia de la fe. No hay mayor amor que este. Pero Jesús también ha enseñado que nuestra vida tiene que ser no solamente una dádiva y el impartir la vida y el espíritu de Él hacia los demás, sino que nos ha encomendado una vida de constante servicio. Vamos a Mateos 20, 28. Muy bien, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida, primero vino a entregarse. Él se entregó, ¿por quién? Por nosotros, ¿sí o no? Murió en la cruz, expió nuestros pecados. Pero su vida no termina, pero Cristo Jesús, el objetivo no termina en entregar su vida. Aquí, ¿qué dice? Luego de que Él entrega su vida por los pecados y para expiar los pecados inmundos tuyo y mío, Él nos da su vida, nos imparte su vida, somos impartidos de su vida a través del cuerpo y de la sangre. A través del bautismo somos impartidos con su vida, pero a través de la sangre de Cristo somos introducidos en la vida de Cristo. Él vino para entregar plenamente su vida por nosotros y luego para meterse en tu vida, para incrustarse. Dentro tuyo hay un espíritu que no te pertenece, pero que Dios te lo ha dado por gracia. Dentro tuyo está el Espíritu de Cristo. Habita en esta carne, en ese templo, el Espíritu de Dios. Ustedes contienen el Espíritu de Cristo. Ese Espíritu de Cristo no les pertenece, es de Cristo. Pero Jesús se lo ha dado. ¿Para qué? Para que ese Espíritu domine su espíritu y aferre su alma a Él. Que si ustedes alimentan el espíritu más que la carne, hay promesas de que van a resucitar. Hay un hombre interior en ustedes que se ha convertido a Cristo de todo corazón. Pero hay alguien en ustedes mismos que lucha contra ustedes para llevarlos a la muerte. En esa lucha van a estar hasta el final. Pero no se preocupen. Hay alguien que ha vencido el mundo. Si alguno comete pecado, tenemos abogado, Señor, juez y Dios, que puede tener misericordia de nosotros. Pero cuidado, todo pecado es perdonado, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. También hay que tener en cuenta, huir de la fornicación, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. El rechazar a Cristo ya es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sabían o no? Es un pecado de muerte, porque el que está fuera y no cree. Y si alguno hay aquí que no ha creído, ya ha sido condenado. Porque dice la Escritura, Juan nos enseña, el que no ha creído, ya ha sido condenado. Pero nosotros tenemos la vida de Cristo. Pero Jesús es más radical de lo que nosotros pensamos, porque Él es Dios. Nosotros hoy en día, viniesen los primitivos de la iglesia primitiva, tuviesen la oportunidad de estar un ratito en esta reunión, y aún así con todos nosotros que creernos que estamos en un evangelio radical, se asombrarían. Capaz que digan, no, hay muchos errores ahí. No son tan radicales como pensado. ¿Quieres saber realmente cómo es impartir la vida de Cristo? ¿Cuál es la entrega con objetivo? Mateo 14, 26 y 27. Perdón, Lucas 14, 26 y 27. Ahora pueden buscar en sus Biblias. Pido disculpas por ello. Lucas 14, 26 y 27 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si hablamos de que vamos realmente a entregar nuestra vida por Cristo, sí, porque yo me entregué a Cristo. ¿Escucharon esa frase o no? Sí, hubo una campaña poderosísima y me entregué a Cristo de una. Ahora voy a boliche y ya vengo, te dice. Pero él se entregó a Cristo, están convencidos de que se han entregado a Cristo. Pero Jesús muestra un evangelio realmente radical en Lucas 14, en el 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece, aborrece significa despreciar, pero no un aborrecimiento con odio, sino un aborrecimiento amando. Si alguno no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Querés entregarte realmente a Cristo? No vas a poder. Pero ¿querés tener una entrega con objetivo? ¿Querés dar tu vida para el evangelio? Perfecto. Vas a tener que aborrecer todo aquello que te aparta de Cristo. No significa que vas a ir, le vas a discutir a tu mamá, a tu papá, te vas a pelear con tu mujer, sino que evidentemente todo aquello que te une sentimentalmente a tus familiares no puede estar por encima de Cristo Jesús. Si no lo aborreces, no podés ser discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús es esto, es realmente vivir una vida genuina, con un objetivo claro, una entrega para el evangelio, para impartir la vida a otros. Pero si ustedes hacen esto, aborrecen toda esta vida y aún su propia vida, porque la Escritura dice que el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del nombre de Cristo la va a hallar una mejor vida. Sin embargo, no tengan miedo de aborrecer y perderlo todo. No tengan miedo de tener un claro objetivo hacia Cristo Jesús. Mateo 19, 29. Dice lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que deja, acá no hablamos de vender ni de entregar a los pobres, acá hablamos de dejarlo, ni siquiera, o sea, si lo tenía, no hay tiempo, entonces lo dejo, sigo a Cristo. Otros evangelios dicen que cualquiera que no haya dejado casa, hermano, padre, madre, hermano, por causa de Cristo Jesús, no va a recibir 100 veces más, o sea, va a recibir 100 veces más, con persecución, y después la vida eterna. O sea, la persecución no se va a acabar. Él te va a dar, pero va a ser perseguido. Porque el precio del evangelio es la persecución. Eso ténganlo bien en cuenta. El Señor es dadivoso, pero si nosotros estamos puestos nuestros ojos en la dádiva de Jesús, Jesús no te va a dar nada. Porque no necesita ni casa, ni padre, ni hermano, ni hijo para seguirle a Él. Esto es una consecuencia, un adicional. ¿Para qué? Para que no estés solo, para que la vida no sea tan amarga como ya lo es si es que no crees en Cristo Jesús. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer yo para entregarlo todo? Jesús se puede, no, hay que buscarle la manera, siempre los evangélicos le buscan la manera. Hay que buscar la manera de explicar de que no es tan así. Jesús no quiso decir de que vos tenés que aborrecer. No. Acá hay que, como no, es claro. Esto es bien literal. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a llevarlo a cabo. ¿Por qué no estamos dispuestos a llevarlo a cabo? Porque existe en nosotros todavía una ligadura hacia este mundo. Evidentemente, la cultura cristiana nos ha embebido en un cristianismo tan perverso que no nos quiere hacer dejar las cosas de este mundo. Pero hay que saber entender el ministerio de dejarlo todo para seguir a Cristo sin necesidad de ser agresivo. Hay un post en la que, bueno, una vuelta tuve que postear y hablar, que decía aborrecer amando. O sea, se aborrece este mundo, no amando este mundo, sino, o sea, a las personas o aquellas cosas que tenés que dejar. Por ejemplo, mi papá o mi pariente no son hijos de Dios y constantemente están en contra mía, bueno, no hay problema. Yo sigo a Cristo, no puedo básicamente esperar por ello. Aborrezco sus fiestas, no voy a sus fiestas, no voy a sus cumpleaños, no participo con ellos porque me hace daño. Sin embargo, esto no quiere decir que yo tenga un odio hacia ellos. Jesús no vino predicando el odio. Ojo, aborrecer no significa odiar, sino rechazar aquello que constantemente te contamina. Una persona que recién se convirtió, lo primero que tiene que hacer es alejarse de los parientes que evidentemente lo contaminan. Excepto que ya seas un convertido, que ya seas maduro y, como dice Pablo, de todas las cosas que te pongan en la mesa, comé. Si te invitan a algún lugar, andá. Bueno, andá, no tengas problema. Ahora, si tenés problema de conciencia, uy, se comenzó la música y la... Andate. La evidencia general es, yo prefiero que el Hijo de Dios o la persona que está dedicada a Cristo no se contamine. Evidentemente, escapar de la contaminación. Escapar del baile, de la música. Pero les quiero aclarar algo. Cuando Jesús dice que hay que dejarlo todo, esto es literal. Si no lo puedes dejar todo, ¿qué es lo que hago? Hay cosas que vas a tener que llevarlo con vos. Esposas, hijos. Pero primero, es necesario que haya una conversión. ¿Cómo puedo hacer para que mi esposa se convierta, diría un marido que se convirtió? No hay problema. Tu conducta y tu cambio de vida y la constante oración va a ser respondido. ¿Cómo puedo hacer para que mi marido se convierta? Dice la mujer. La Escritura nos enseña que la mujer, si persiste en las cosas, ¿qué sabes tú? Dice, si ganarás a tu marido. Porque van viendo las conversiones. Una genuina conversión, una genuina predicación, lleva a la persona a la santidad. Ni siquiera el emocionalismo, ni siquiera que, ¡ay, qué linda reunión! Cantamos y nos levantamos, y se sacó el saco el pastor y comenzó a pegarle a todo y nos caíamos. ¿Vieron ese video? No. Causa santidad. La predicación del Evangelio te confronta. ¿Qué es lo que hace? Te quebranta. Yo también he visto personas que a través de la predicación, eran personas convertidas que leían la Biblia y todo, pero cuando se predica del pecado, la persona, las que más se quebrantan, como decía también este predicador, son las personas que ya están convertidas. ¿Por qué? Porque siempre el pecado va a pesar en cada uno de ustedes. Son los primeros que lloran, porque lloran genuinamente. Y después, más ya están los cerrados. Esto lo está diciendo por mí, ¿no? Y más ya están los que... Ah, pasa nada, no. Pero si te quebrantas con la predicación, que te confronta con tu pecado, entonces está causando una santidad. No se preocupen, pueden dejarlo todo. Y si es genuino su entrega, si hay un objetivo, porque la entrega no es hacia Cristo, sino hacia el hermano, me entrego entonces mi vida por el Evangelio, mi vida por predicar al hermano, y mi vida a través de Cristo Jesús, entonces voy a decir sí. Estoy entregando mi vida, bueno, por Cristo, o para Cristo, para un servicio. La entrega es un servicio. Pero el Señor siempre nos ha hablado más que de una entrega hacia Él, que evidentemente en la Escritura no existe la palabra entrega hacia Él, en este contexto, nos ha hablado de que debemos ser dadivosos. Debemos tener una dádiva. La dádiva está bien emparentada con la misericordia. Lucas 6, 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No está hablando de dinero, no está hablando de que tienes que entregar tus bienes al pastor, o al ministro, o al hermano que está al lado. Acá está hablando de una entrega, de dar. Dar tu vida por el servicio a Cristo Jesús. Dar. ¿Qué doy? Mi vida. Rebajo mis horas de trabajo, pero sé que el Señor me va a dar. Comienzo a vivir una santidad de mi vida, a descartar cosas y a vender cosas que no me sirven, porque yo sé que el Señor me va a santificar. Dad, y se os dará. Sacrifica una parte de tu vida, pero no para darle a otro, sino para que tu vida sea más limpia. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Tú piensas que tienes santidad? Tienes una medida. Y resulta que cuando alcanzamos la santidad, y esto nos pasa a todos, el Señor nos entrega una vara de santidad. Y con esa vara, ¡ja! ¡Ah! Este lo da con la santidad. Yo sí tengo esta varita ya. Pero después viene uno que tiene la vara más grande de santidad. ¿Y qué hace? ¡Ay! ¿Cómo alcanza esa vara? Deja ya de medir con la tuya. No, no. Deja de medir con tu vara. No, no. Y comenzar a ver el aspecto de misericordia. Si sos santo, está bien. Pero con la misma medida que vos vas a medir, también te van a casar a vos, te van a comenzar a medir. ¿Querés alcanzar una vara grande de santidad? La mejor manera de alcanzar una vara grande de santidad es ocultar la vara tuya para tener la vara de Cristo. Jesús tiene una vara grandísima. Y ojo, que Jesús con la vara de santidad te da en la espalda, ¿no? Esa es una vara linda. Pero eso es otro tema. Dad y se os dará. Todo lo que des al pobre, al mendigo, al menesteroso, de tu vida para el evangelio, de tu vida para el hermano, de tu vida para el servicio, va a ser recompensado con la misma medida que vas entregándote al servicio. Pero da, debemos dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Por eso es que ahí están las promesas de la entrega. Entrego mi vida a Cristo y voy a dar mi vida para Cristo. ¿Qué vida? Si no la tenés. Si no tenés, si la vida no te pertenece, ¿qué dice? Nada es vuestro, dice, ¿sí o no? La Escritura nos enseña que nada es tuyo, no es de ustedes, ¿qué va a dar? No, pero los fariseos les encantaba. Ustedes saben que los fariseos diezmaban, ellos mismos diezmaban también el comino y el eneldo, iban a la casa de la viuda y le diezmaban todo. Pero ellos no entregaban el diezmo de ellos, entregaban el diezmo de lo otro. Entonces, de lo que no era de ellos, eso entregaban. Ay, pero también hay muchas cosas, si no, si yo voy a entregar mi vida para Cristo, y voy a hacer esto, pero esta es mi dádiva, esta es mi limosna, Señor, esta es mi dádiva. Pero muchos entregan de lo que no tienen. Lucas 11:41. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Más arriba le viene diciendo, porque Jesús viene hablando en un contexto donde le invita a un fariseo a su casa y él no se lavaba las manos. Entonces le dice, ustedes, lavan el plato, lavan los cubiertos, pero ¿y adentro? Bueno, ojo, no solamente se lava el exterior, también el interior. Da limosna de lo que tenés. ¿Qué es una limosna? Ustedes saben que la palabra limosna es la primera parte que es en griego es elimosna. La primera parte que es elimos significa misericordia. Una caridad, una entrega con misericordia. Ellos le estaban juzgando a Jesús porque no se lavaban las manos. Pero no había ninguna misericordia en ellos. Porque ellos se lavaban las manos y limpiaban todo, no porque querían agradar a Jehová, sino porque tenían una tradición. Y porque querían agradar a los otros, yo me limpio las manos, yo me lavo, yo me santifico. Pero no tenían misericordia de las otras personas. Da de lo que tenés y no damos de dinero. ¿Qué es lo que tenés? Tengo esta... Ni siquiera tengo mi vida. Lo que tengo es el tiempo que Dios me ha dado. Bueno, dame lo que tenés. Y si lo que tenés es limpio, va a ser recibido y va a ser devuelto para que siga siendo santificado. Den limosna, pero es una dádiva con misericordia entregada a la santidad. Pero seguimos viendo que Jesús es aún más radical todavía. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Versículos más arriba, Jesús viene hablando de buscar el reino de Dios y su justicia. Y los versículos de más abajo hablan de dónde está tu tesoro. ¿Qué es lo que estás poseyendo en esta vida? Bienes, cultura, todas estas cosas son cosas que se venden y se compran. Nada vas a llevar para el reino de los cielos. Estas son cosas que entran en una bolsa que se envejecen y van a perecer. No significa, y acá digamos hay un poco de raciocinio, digamos, de un sentido común. No vamos a vender todo, ni vamos a ir de loco diciendo, no, porque si el Evangelio es tan radical como Cristo Jesús que nos enseñó el hermano Daniel, así que ahora vendemos todo, no, cuidado. Tiene que haber un objetivo, no de vender tus cosas, eso no importa para nada, eso es una limosna, sino tiene que haber un objetivo de entrega total hacia Cristo. Vended lo que poseéis y dad limosna. Muchos poseían negocios, tenían negocios, y compraban y vendían. Así que podían, vos puedes seguir comercializando, puedes seguir haciendo tu vida, comprar y vender. De lo que posees, seguir comercializando. Y da también limosna. Pero todas estas cosas se envejecen. Lo mejor es buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. Jesús no te va a pedir que entregues nada, o que vendas o que des nada, sin luego añadirte 100 veces más. El problema está que todavía no tenemos la capacidad de poder probar esa promesa. Y no por esto nos vamos a ir al infierno, esto no condiciona la salvación, quédense tranquilos, esto no condiciona la salvación. El Señor Jesús realmente es un Dios, un Rey y un Señor maravilloso. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ni siquiera dijo dalo a los fariseos, o esperar que ya se van a levantar pastores y ministros, y siembra su semilla, no, dalo a los pobres. Bienaventurado dice, ¿a qué pobres estaba refiriendo? Y la mitad de los pobres en espíritu. Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen muchas necesidades, pero no es la intención de la iglesia de Cristo de ser este financiador de hermanos vagos que vienen a la congregación porque te dan todo. Ahí te dan de todo, te dan el almuerzo, la cena, la mente, te dan ropa. Vos tenés que ir a decir que sos de Cristo. Así pasa en muchas congregaciones, ¿sí o no? O las interminables horas felices que se hacen en todas partes, donde se llena 100, 200 chicos, pero no se puede llegar a los padres, los chicos más adelante crecen y no se rescata ninguno. No voy a, por ejemplo, a culpar, digamos, a muchas maestras o mujeres que entregan su vida por esto. El hecho está de que está tan mal inducido que todavía seguimos pensando de que podemos entregar algo a Cristo. Todavía seguimos pensando que el niño necesita un plan de salvación. Jamás Jesús habló de un plan de salvación para los niños. Jamás habló de un plan de salvación, o sea, sistemático para el hombre. Jesús es la salvación del hombre. Es el cumplimiento de un plan majestuoso que se viene gestando desde hace mucho. Pero para ello debemos impartir la vida de Cristo. La mejor manera de impartir la vida a un niño de Cristo es desde la casa, si tienes un hijo, una hija, un sobrino, si estás a cargo de alguien, impartirla de esa manera. ¿Quieres entregar? ¿Quieres probar que el reino de Dios y su justicia es bueno realmente? ¿Y estás decidido a dejarlo todo? Primero, preparación. Comunión íntima con Cristo, llamado, entrega total. hacia el hermano. ¿Entiendes? Hacia el hermano. Este tema puede causar mucha confusión. No tengan miedo. No van a salir corriendo a ver de todo alocadamente. Ese no es el objetivo. El objetivo es mostrarle que no vamos a poder entregar nada y no somos tan radicales como pensamos. El que tiene la capacidad de llegar a este nivel, pues que llegue y que entregue su vida por el hermano, tratando de llevar la cruz de Cristo e impartiendo el Evangelio cada día. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que hay congregaciones llenas de muchísimas personas que dan y reciben simplemente una cuota de emocionalismo un día domingo. Se van inflados como pochoclo que dura 6 días. Otra vez el domingo lo infla el pastor como pochoclo, vuelve 6 días, así dura. Ese es el evangelio de las emociones. ¿Querés dar tu vida? Bueno, perfecto, comenzá a entregar, no comencé a entregar tu vida para Cristo, comencé a entregar tu vida a la lectura, comencé a entregar tu vida a la oración, a la meditación, comencé a experimentar aquello que experimentaron los apóstoles, una comunión íntima con Dios. Esa es la verdadera entrega. Mientras más te vas conectando con Cristo, más capacidad vas a tener para poder entregarte al hermano. No todas las plantas crecen de la misma manera, así que Dios va a darle crecimiento a cada uno como a él le place. Espero haber colaborado un poco en esto de entregar y dar. Si hay algo que haya quedado muy confuso, me lo preguntan luego de la predicación, y como decía mi hermano, y si hay algo que no pueda responder, estudiaré y volveré y responderé la pregunta. Pero antes, oraré. Oremos. Señor, gracias por esta hora. Gracias por tu entrega. Gracias por tu dádiva. Ahora nosotros queremos entregarnos por este evangelio. Ahora que ya conocemos el objetivo, ahora que ya sabemos hacia dónde apuntamos, queremos entregarnos a nuestra esposa, a nuestros hijos, al marido. Queremos entregarnos a la vida en santidad en la casa. Queremos vivir el evangelio desde la casa, impartido desde la casa. Y con el ejemplo vivido, queremos que el mundo mire cómo tú realmente nos has transformado. Señor, yo no te puedo dar nada. Ni siquiera Cristo Jesús puede estimarme superior a estos hermanos míos por esta simple meditación. Señor, te ruego que perdones mis torpezas. Señor Jesús, y que tú limpies esta predicación para que llegue a mis hermanos. No quiero generar confusión en ellos. Solo, Padre amado, intentamos entender bajo tu espíritu este misterio. ¿Cómo es, oh Cristo Jesús, el entregarlo, el dar todo por la causa? ¿Cómo es experimentar, oh Padre amado, que tú nos das 100 veces más? Y también la vida eterna. No queremos ganancias en este mundo. Señor, yo te ruego, como dice la Escritura, no nos des mucho para que nos envanezcamos, oh Cristo Jesús, y nos vayamos del camino, ni nos des poco para que blasfememos, oh Padre amado. Danos lo justo y lo necesario, y aún en esto también enséñanos a entregarnos. Señor Jesús, tu nombre sea bendito para siempre. Gracias por este momento. Lo que me dijiste que diga, lo he dicho. Así que también yo seré juzgado, Padre amado, conforme las Escrituras. Pero sabemos que hay un libro de la memoria, Padre amado, en donde tú vas escribiendo, o ya has escrito nuestra vida. Sea Jesucristo veraz, y todo hombre, como dice la Escritura, sea mentiroso, para que tu palabra sea la que perdure y no la de los hombres. Gloria sea a Jesús, bendito sea su nombre para siempre. Amén y amén.